Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy es el sábado de las cuatro témporas de Pentecostés en que se finaliza el tiempo pascual. Antiguamente, ese era un día de ayuno y de penitencia que comenzaba el miércoles de la octava de Pentecostés. 3 días de ayuno para cerrar el tiempo de Pascua. Y se cierra con una liturgia especial, con varias lecturas que nos llevan hacia lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida. El Padre es el amor. El Hijo es la verdad. El Espíritu es la vida. Quien tiene al Espíritu en su corazón está vivo. Quien no lo tiene está muerto. Quien sigue al Espíritu en su vida humana, entonces hace obras divinas, obras espirituales, no hace obras humanas. Quien no sigue al Espíritu en su vida humana, solamente se dedica a vivir su vida humana y hacer sus obras humanas. Es el Espíritu el que hace al hombre espiritual, con una inteligencia espiritual, con una voluntad espiritual. El hombre en su humanidad, en su naturaleza humana, tiene una inteligencia racional y una voluntad racional, sujeta a su razón, esclava de su razón. El Espíritu te da la libertad de los hijos de Dios. Te hace libre en Dios, en el mundo de Dios, en el mundo espiritual. Ya no vives sujeto a tus pasiones, ni a tus inteligencias, ni a tus ideas, ni a tu soberbia, ni a tu orgullo, ni a tu lujuria. Si sabes caminar en el Espíritu, sabes vivir la vida como Dios la quiere. Si no sabes caminar en el Espíritu, entonces no sabes vivir la vida, sino que te inventas tu vida, te fabricas tu vida según tus inteligencias o según tus apegos o según tus sentimientos, deseos humanos o según lo que sea que obres en la vida. El amor de Dios, el amor del Padre, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos da el amor, que es el Padre. Es el Espíritu el que nos da la verdad, que es el Hijo. El Espíritu de la verdad que nos lleva a la plenitud del conocimiento, a entender los misterios de la verdad, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Espíritu Santo. Y sin Espíritu Santo no hay amor del Padre y no hay verdad del Hijo. Como hoy la gente no cree en el Espíritu, no cree en el dogma del Espíritu, tienen una fe intelectual, conocen la teología del Espíritu y conocen lo que dice el catecismo sobre el Espíritu Santo, pero en la práctica Son muy pocos los católicos los que siguen al Espíritu en sus vidas. Es muy poca la gente la que entiende la inteligencia del Espíritu, la que sabe obrar espiritualmente. La mayoría de la gente obra humanamente, siguiendo su inteligencia, sus razones, siguiendo sus deseos humanos, sus obras humanas. Cuesta mucho dejar de ser humanos, dejar nuestra naturaleza humana, porque hemos nacido clavados a nuestra naturaleza humana. Una naturaleza humana que está hibridada, que no es espiritual. Una humanidad que Dios no la quiso, porque es el pecado del primer hombre el que engendró una humanidad sin Dios. Una humanidad para el pecado, una humanidad para la carne, una humanidad llena de animalidad. Somos brutos, no entendemos nada de la vida y nos creemos además justos y santos en nuestra animalidad. El Padre envió a su Hijo para que el hombre, en su humanidad hibridada, tuviera un camino en la verdad, encontrara la verdad de su vida, el sentido de su vida, y pusiera un objetivo divino, un fin espiritual a su humanidad, la cual no sirve absolutamente para nada. Y es Cristo el que nos da las herramientas para caminar en la verdad, que son la gracia, los sacramentos y el Espíritu, con sus dones, con sus carismas. Y estas dos cosas son las que hacen al hombre un ser espiritual, aunque su naturaleza esté hibridada. No lo perfecciona totalmente hasta que Dios no transforme este mundo en otra cosa y transforme esta carne, que es una carne de muerte, una carne de carne que no entiende del Espíritu, que no puede seguir nunca el Espíritu, hasta que Dios no transforme esto, entonces el hombre no puede comprender perfectamente ni lo que es la gracia, la vida en Dios, ni lo que es el Espíritu. Por eso mucha gente pues no entiende esas cosas espirituales y pretende entenderlas acudiendo a su ciencia, a sus filosofías, a la psicología, al psicoanálisis y a tantas cosas humanas, a tantas soberbias inteligencias humanas que los hacen obtusos en sus conocimientos. Para seguir al Espíritu hay que dejar al hombre, dejar los pensamientos humanos, dejar las voluntades humanas, las obras humanas, la ciencia humana, porque no se comprende con la cabeza humana, con la mente humana, el mundo del Espíritu. No se sigue al Espíritu Santo poniendo mi idea, mi opinión en la vida, o mi deseo, mi voluntad humana en la vida. Se sigue al Espíritu queriendo aprender en ese mundo espiritual, queriendo aprender a ser espirituales, a dejar de ser humanos, a dejar la humanidad, que bien sabemos cómo es. Cada hombre sabe lo que es. Cada hombre se complica la vida con su mente humana y cada hombre persigue en su vida sus deseos, sus afectos, sus sentimientos, sus caprichos. Y el hombre solamente es hombre. Hijo de hombre, Y para ser hijo de Dios no es solamente un bautismo que tengo, un recibir el bautismo. Hay que seguir al espíritu de filiación, al espíritu que me hace hijo de Dios. Por eso muchos bautizados, ¿para qué se bautizan? Si después en la realidad de sus vidas siguen siendo hombres, piensan como los hombres, son hijos de los hombres, actúan como hombres, viven como vive todo hombre en este mundo. Después no son hijos de Dios en la práctica. No se ve el ser hijo de Dios en la práctica de la vida, porque la gente no cree en el Espíritu, la gente no cree en la verdad, la gente no cree en la vida, la gente no cree en Dios, la gente solamente cree en lo que hay dentro de su cabeza humana, y ahí se para todo, y ahí está el discernimiento del hombre, su cabeza humana. Y hacen de la fe un cúmulo de conocimientos, y entonces tienen una fe intelectual que no les sirve absolutamente para nada. Es el Espíritu el que hace los milagros. Como hoy la gente no cree en los milagros, entonces el Espíritu no hace ningún milagro. Para que el Espíritu te cure, para que el Espíritu te quite el demonio que tienes, para que el Espíritu te dé los dones para que entiendas la vida, tienes que creer en los milagros. Los milagros son las obras de Dios. Obras que Dios hace con las almas que creen sin más, que son humildes, que son sencillas, que son dóciles a su voluntad divina. Y esos milagros, esas obras, no son promulgados y no se conocen, porque a Dios no le interesa la publicidad de los hombres. Dios sigue haciendo milagros, pero allí donde hay un alma que cree en ellos. Un alma que no cree en las obras divinas, sino que todo lo mide con su inteligencia humana y quiere conseguir algo con sus obras humanas, con su actividad humana, con su ciencia y técnica humana. Allí Dios no mueve ni un dedo. Dios obra cuando el hombre lo sigue. Cuando el hombre obedece la inteligencia de Dios, la verdad que viene de Dios, cuando el hombre está dispuesto a hacer las obras de Dios, obras que exigen una oposición al hombre, a las obras humanas, a la mentalidad del hombre. Las obras de Dios no se rigen según la mentalidad de los hombres, no se encasillan en nuestra mente humana. Las obras de Dios están por encima de cualquier pensamiento humano, de cualquier razonamiento humano, de cualquier lógica humana. Por eso hay que creer como niños. Y quien no crea como un niño en Dios, en el Verbo, en el Espíritu, en el Padre, quien no se deje llevar por el Espíritu en su vida, es solamente un hombre más anclado en su soberbia inteligencia humana y que se dedica en su vida a entretenerse en sus obras humanas. Obras humanas que no lo salvan ni lo santifican y que son hechas para ser respetados por todo el mundo, para tener un hueco en la sociedad, entre los hombres. Si en tus obras humanas no pones a Dios, entonces tu obra humana te condena en tu vida. Así está mucha gente viviendo en su humanidad, dando culto a su mente humana, a sus obras humanas, siendo dioses en sí mismos, haciéndose dioses a los ojos de todo el mundo, creyéndose justos, santos, buenos, porque piensan bien las cosas y porque obran bien en la vida. Es muy poca gente la que cree en el Espíritu, la que entiende las cosas del Espíritu, la que vive espiritualmente. Muy poca gente, y en este mundo actual, en estos tiempos actuales, son poquísimos. Nadie es espiritual. Si la gente fuera espiritual, no tendríamos dos papas, dos iglesias, dos doctrinas diferentes. Como la gente vive en la complicación de sus mentes humanas, de sus inteligencias humanas, buscando un lenguaje humano apropiado a su basura de vida, entonces estamos como estamos. Todos siguiendo a un payaso vestido de papa, todos buscando cómo resolver estos problemas de la iglesia por caminos humanos, que son caminos abominables. Porque es una abominación querer estar en la verdad abrazando la mentira, comulgando y obedeciendo la mente de un hombre que solamente sirve para mostrar el camino de la condenación a las almas. Como a la gente le importa un comino la iglesia de Cristo, le importa un comino la verdad que es Cristo, a la gente le importa un comino ser espirituales. La gente en el fondo se acomoda a su vida humana y ahí se queda. Y vive según esos acomodos y vive para esos acomodos.